De mis favoritas, de la trayectoria de mi compa Luis Antonio López, el Mimoso. Esto dice así la historia, compa. ¡Viene! ¡Vámonos! ¡Hombre, compa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ojitos! ¡Qué chulano! ¡Desde Mazatlán, Sinaloa! Que te entregas a él, porque lo amas y porque a mí ya me olvidaste. Que son tal para cual es lo que dices para que a mí me dé coraje. Que soy cosa del pasado, que mis caricias y mis besos los has reemplazado, que ni una lágrima por mí has derramado, y que ahora si eres feliz con ese a tu lado. Has amado como a mí. No te engañes tú misma, ni engañes a ese que te espera, fingiendo que lo quieres de a de veras, sin pensar que lo usas solamente para olvidarme de ti. Y así es la historia de siempre. Así es, viejo. ¡Qué chulada, no! ¡Qué chulada! ¡Uya! ¡Arriba Tijuana! ¡Arriba Tijuana, loco! ¡Arriba Mazatlán, oiga! ¡Arriba Sinaloa! ¡Ahí te va, Cocho! ¡Se te olvida que todo! Has amado como a mí. No te engañes tú misma, te engañes a ese que te espera, fingiendo que lo quieres le adeverás, sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí. ¡Ay, ojito! ¡Qué chulano! ¡Como hueso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Chulano! ¿Es de Horacio? ¿Cómo han de haber andado los Horacio escribiendo esa rola? Casi nada, no imagínate. No te engañes tú misma. Saludos para el compa Horacio.